Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Mañana será un día muy importante para la democracia, para la ciudadanía argentina. Y en primer lugar, queremos destacar que nos parece importante la obligatoriedad de concurrir a las elecciones. En este caso, elecciones que tienen mucha trascendencia, si bien son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, habrán de definir el escenario de cara a las elecciones generales, presidenciales sobre todo, que tendrán lugar el día 27 de octubre próximo. Digo que es importante la obligatoriedad porque compromete de otra manera, obliga, valga la redundancia, a que las ciudadanas, los ciudadanos participen en un acto que define, por supuesto, el marco en el cual se van a desenvolver las personas, las actividades, porque obviamente cada gobierno imprime a la actividad política, económica, social y cultural dentro del país y del país hacia afuera, en las relaciones internacionales, su sello propio, su mirada. La ciudadanía no puede ser ajena a la decisión soberana de quién debe precisamente conducir los destinos del conjunto del país. Esto por un lado. Por cierto, es importante señalar que al momento de ingresar al cuarto oscuro, cada ciudadano, cada ciudadana, previamente en lo posible, claro está, debería definir su inclinación a partir del compromiso con determinados valores. Entre ellos, quienes somos cooperativistas, subrayamos particularmente el valor de la solidaridad, de la ayuda mutua, del esfuerzo propio, de la cooperación. Es decir, de qué manera vemos reflejado en los candidatos, sea cual fuera, valores esenciales que hacen al interés común, que hacen a precisamente la posibilidad de que cada integrante de esta República Argentina pueda desplegar en conjunto sus potencialidades. ¿En qué medida quienes se postulan garantizan o han dado muestras de garantía de que se cumplan en plenitud, como dicen las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, dos llamados derechos, por supuesto, esenciales de la vida misma, pero también los económicos, sociales y culturales? Es importante, a su vez, que el resultado de esta contienda electoral refleje con absoluta rigurosidad y precisión la voluntad popular. Es decir, que los resultados que conozcamos a fines de la jornada del día domingo o en los primeros minutos del día posterior al acto electoral sean absolutamente fieles a la decisión que adoptaron los ciudadanos y las ciudadanas de la República Argentina al momento de emitir el voto. Como se suele decir desde la historia de nuestro país, sepa el pueblo votar, y en esta oportunidad, por cierto, hay una cuota de dramatismo porque el camino se bifurca. Hay dos grandes alternativas. Esperemos entonces que prevalezca aquella que refleje mejor el sentimiento de garantizar que de aquí en más toda la ciudadanía pueda no solamente gozar de sus derechos esenciales, sino contribuir a que el futuro de la Argentina sea mucho mejor. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente. Una década junto a la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Muy buenos días, Mariana Anzorena. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy tranquilo. Aquí estamos. Edgardo, como se puede escuchar ahora, no está por motivos de viaje de urgencia, pero como pudimos escuchar recién nomás, dejó grabado su editorial y también una extensa charla que mantuvo con Eloy Mealla, licenciado en filosofía y profesor de teología, sobre el significado de economía, Francisco. Un adelanto nada más de las definiciones de Eloy Mealla. Las podemos decir porque ya dijimos, está grabado. Exacto. ¿Sí? Aspirar a una economía nueva, como exhorta Francisco, es de una magnitud demasiado importante para dejarla en manos de los economistas. Si querés más, quédate escuchando. Vale. En materia musical, les contamos a todos nuestros oyentes que el programa de hoy será bien, pero bien, tanguero. Hemos elegido esta música. Pasaremos por Gabo Ferro haciendo Loca y reinterpretando a las cancionistas de los años 20 y 30, por la experimentación de Latitud 33, por el exquisito bandoneón de Néstor Marconi, por la voz de Ariel Ardit junto a la orquesta El Arranque y por los festejos de los 70 años de Walter Ríos con la música. Y también con un tango feminista, epa, ¿eh? Y la efeméride también será tanguera porque se cumplen 30 años del fallecimiento de Piero Fontana o Pierrot o Hugo Font o Carlos Cáceres. Usted lo conoce muy bien, aunque no bajo esos nombres. Ya le dejamos una pista. Se trata de un tanguero de ley. Quédese y ya se va a enterar. Y en la columna de géneros, con las compañeras del Instituto, de la Secretaría de Género, del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, vamos a adelantar los cursos que se vienen en la IUCOP. Como siempre, Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera, nuestro referente o referenta, cuando de analizar la realidad política y social se trata, vendrá a nuestra mesa de trabajo al promediar el programa. No podrá tirar pronóstico alguno para mañana, ni adelantar el boca de urna, ni nada que se le parezca, porque está prohibido. Sin embargo, hablará de política, pero desde otro lugar. Nos visita la española Nazaret Castro, que es autora del libro La dictadura de los supermercados, con quien vamos a conversar sobre cómo las grandes superficies de comercialización van modelando no solo la forma en que compramos y consumimos, sino, y fundamentalmente, nuestras subjetividades. Y Silvia Porritelli nos trae la historia de la cooperativa de trabajo Farmacop, de los trabajadores de la ex Roux Ocefa. Se trata del primer laboratorio farmacéutico recuperado por sus trabajadores en el mundo. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, Silvia Porritelli hoy nos trae una de esas historias. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de cooperativas. Laboratorios Roux Ocefa fue fundada en 1935. A lo largo de los años fue ganando prestigio y se convirtió en uno de los principales laboratorios exportadores de la industria farmacéutica argentina. Pionero en la producción de soluciones parentales, más conocidas como sueros, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el laboratorio lideró la venta de este producto al exterior hasta entrada la década de 1990. Posicionada como una compañía farmacéutica de excelencia que fabricaba y comercializaba alrededor de 150 productos, Roux Ocefa llegó a ocupar a más de 1.000 trabajadores en sus dos plantas productivas y logísticas, una oficina administrativa y varias sucursales en el interior del país. El laboratorio tiene diferentes líneas, tiene lo que es la línea de los sueros, que son más de 40 tipos de sueros diferentes. Tiene la línea de comprimidos, que son pastillas de todo tipo, presión arterial, cardíacas, gástricas, de todo. Después tiene cremas, tiene jarabes, tiene ampollas, tiene muchos productos, es un laboratorio multiproducto que se llama. Tiene muchas especialidades medicinales distintas. La buena fortuna y el prestigio de laboratorios Roux Ocefa se comenzaron a desmoronar en el año 2013. Menos producción, falta de mantenimiento, pagos en cuotas de los salarios, despidos, cambios de firma, intentos de vaciamiento y manejos financieros son las causas que empujaron a la empresa farmacéutica a un creciente declive, como comenta el operario de planta Bruno Di Mauro. Desde el año 2013-2014 nos empezamos a dar cuenta de que empezaba a haber una baja en la producción intencionada, se dejaron de comprar repuestos, se dejaron de arreglar máquinas. Cuando se inhabilitaba una línea de producción no se volvía a habilitar. Básicamente se hizo lo que nosotros le llamamos un vaciamiento encubierto y planificado, ¿no? Es decir, fueron llevando a la empresa a cada vez producir menos y obviamente, bueno, después entró en concurso de acreedores y, bueno, posteriormente vino la quiebra de la empresa. En el año 2016, Laboratorios Roux-Socefa entró en convocatoria de acreedores, con un pasivo que rondaba los 50 millones de pesos. Luego de 3 años de lucha, que incluyeron ventas fraudulentas de la firma, despido de todo el personal y la toma de la planta central de Villaluro, un grupo de 400 trabajadores decidió recuperar la empresa y autogestionarse de manera asociativa. Así lo rememora Bruno Di Mauro, presidente de la flamante cooperativa de trabajo Farmacop. Un proceso de recuperación complejo. El 2 de enero de 2017, la empresa plantea un lockout patronal, o sea, nos quiere suspender a todos los trabajadores. Esto fue hace más de 2 años. Y en ese momento tomamos la planta, la tuvimos ocupada durante 3 meses y medio y ya planteamos la posibilidad de conformarnos en cooperativa de trabajo. En ese momento, cuando había habido una resolución judicial favorable a nosotros y una intervención judicial, se vende la empresa, estando concursada, se vende a una nueva patronal. Bueno, ahí se desestima la posibilidad de hacer la cooperativa, se vuelve a trabajar de a poquito, igualmente ya con la empresa diezmada y con el personal también diezmado. Esta nueva gestión dura menos de 1 año y vuelve a venderse la empresa en febrero del 2018 y la última patronal que tuvo la empresa comenzó a despedir y llevarse maquinaria impunemente de las plantas. Y bueno, para septiembre del 2018 ya todas las plantas estaban vacías de personal, habían echado a todos los trabajadores. Ahí fue que retomamos la posibilidad de recuperarla como cooperativa de trabajo. Además del acompañamiento del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y otras organizaciones sociales y cooperativas, los trabajadores recibieron la solidaridad de su comunidad. Antes de ingresar a la planta principal de Laboratorios Roux-Socefa, ubicado en el barrio porteño de Villaluro, los trabajadores instalaron una carpa en la puerta para reclamar por sus fuentes laborales y para evitar maniobras de vaciamiento. Una de las primeras decisiones colectivas fue tomar la presión gratis a la gente del barrio. Rápidamente, los vecinos se solidarizaron con los trabajadores, les llevaron agua, lonas para que no se mojaran, colchones y comida. Así lo recuerda Bruno Di Mauro, operario de la planta y presidente de la cooperativa de trabajo Farmacop. Desde el principio del conflicto, desde el 2016, que empezamos a trabajar con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, nos abrió un montón de puertas, un montón de organizaciones se solidarizaron, el movimiento siempre puso a disposición sus abogados y compañeros de otras cooperativas que también nos acompañaron. Y bueno, también con la gente del barrio, las organizaciones del barrio. La verdad que cuando estábamos en la carpa eran los que nos traían por ahí el agua caliente, una lona para taparnos, algo de comida, donaciones. La verdad que haber llegado fue difícil con esa ayuda, sin eso, bueno, no sé si la estaríamos contando de esta manera ahora. Con el asesoramiento legal del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, los trabajadores cooperativizados lograron que la Justicia Comercial de la Ciudad de Buenos Aires declarara la quiebra. También obtuvieron autorización para que la cooperativa continúe provisoriamente con la explotación de 2 de las plantas de la compañía farmacéutica, la sede ubicada en Villaluro y el establecimiento de Mataderos. Aprendiendo un poco de las experiencias de otras recuperadas, nosotros ingresamos a la planta por una necesidad de hacer valer nuestros derechos, sin un permiso judicial y sin pedirle permiso a nadie en realidad, pero bueno, siempre fuimos legitimando nuestras acciones a partir de las presentaciones que hacíamos en el juzgado y también de que nosotros siempre planteamos que el derecho al trabajo y el derecho a una vida digna estaba por encima de algunas cuestiones legales. Así que bueno, el juez también nos fue conociendo y también respetando el laburo que hacíamos nosotros, tanto de la parte profesional como la parte legal. Después logramos la quiebra a fines del año pasado, en diciembre, y 4 meses después de la quiebra, estando dentro de la planta, empezando a refaccionarla, arreglando las maquinarias, convencimos al juzgado de que nos dé una oportunidad para trabajar como cooperativa. Además de reconocer a la cooperativa y darle continuidad al laboratorio recuperado, el fallo del juez Sebastián Sánchez Canabó permitió que la entidad haga uso de las marcas y los certificados de los productos de laboratorios Rose o Cefa. Según comenta el presidente Bruno Di Mauro, actualmente Farmacop está gestionando la habilitación ante la ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Lo primero que hicimos cuando salió la continuidad fue sentarnos con la dirección de la ANMAT, que la verdad que se prestó a recibirnos y a escucharnos, porque no había un antecedente de esto. Los bienes intangibles, que son los certificados de los productos, estaban dentro de la continuidad, pero es complejo el proceso legal para que te los den, pero no te los den, porque no somos dueños, sino que somos cultivadores. La verdad que ahí hicimos un trabajo en conjunto con la dirección de la ANMAT para buscar la vuelta, y después nosotros nos comprometimos, obviamente, con el organismo a cumplir con todos los requisitos que se le pide a cualquier otro establecimiento, sobre todo por la cuestión sanitaria. Es un laboratorio farmacéutico, no es cualquier industria, y es importante que los productos que salgan tengamos garantías de que están bien, porque son para cuidar la salud de la gente. El proceso de recuperación de la empresa farmacéutica fue y es muy duro. De los 400 trabajadores y trabajadoras que había al momento del cierre, solo quedan 80. Pero estos 80 asociados resisten de manera solidaria el cierre, con gran esfuerzo y con mucha garra para enfrentar los numerosos desafíos que aún tienen por delante. Tenemos un equipo de profesionales, de farmacéuticos, microbiólogos, técnicos químicos, bioquímicos, trabajando en el laboratorio para garantizar la parte sanitaria. Y bueno, hay un trabajo monumental de sentarnos a estudiar la legislación, a estudiar la normativa, a adaptar el edificio que estaba viejo y que no se adaptara a normativa, hacer todas las modificaciones que había que hacer, todos los estudios que había que hacer del agua, del aire. La verdad que es un emprendimiento bastante complejo, pero esperemos que sea un buen antecedente por si llega a haber otro caso como el nuestro. Ahí nosotros sí nos planteamos como ser un aporte más, digamos, a lo que nos gustaría construir en nuestro país en algún momento, y un ejemplo de que se puede luchar y se puede ganar también. Siempre nos dijeron que era imposible que los trabajadores hagamos este tipo de cosas, y creo que día a día y año a año, y las empresas recuperadas son un gran ejemplo, demostramos que somos capaces de autogestionar nuestra vida y de proponer otra forma de relaciones sociales de producción entre nosotros. A contrarreloj, porque vence el plazo fijado por la justicia, los asociados de Farmacop están trabajando arduamente en la refacción de las instalaciones y la reparación de las maquinarias para poner en condiciones operativas a la planta y para volver a poner en marcha la producción en el corto plazo. Ahora el presidente de la entidad, Bruno Di Mauro, se refiere a cuáles serán los primeros productos fármacos que sacará al mercado el laboratorio cooperativo. Vamos a arrancar con una producción, por lo que nos había quedado y lo que pudimos hacer, varias líneas de gotas oftalmológicas, gotas para la nariz, gotas antialérgicas, gotas gástricas, que son líquidos no estériles. Nosotros tenemos una planta para producir algo mucho más complejo, pero también queremos ir de a poco y escalonadamente. Y también algunos productos los vamos a tercerizar, se van a elaborar en otros laboratorios a partir de un convenio, pero las marcas son nuestras, los certificados son nuestros, sobre todo lo que es la línea de sueros. Así que bueno, eso va a ser la primera etapa de la producción. Según los integrantes de la cooperativa, Farmacop, ex Rox o Cefa, es el primer laboratorio farmacéutico recuperado del mundo. Recuperado por sus trabajadores que no dejan que sus fuentes laborales caigan y que de este modo también defienden la producción nacional de medicamentos. Para conocer más sobre la rica experiencia de resistencia y lucha de la cooperativa Farmacop, que recién en mayo de este año consiguió el aval de la justicia para continuar con la producción de fármacos, se puede consultar la página de Facebook Defendamos Roux o Cefa, que sería Defendamos Roux, R-O-U-X, o Cefa, O-C-F-A. Y para contactarse directamente con los trabajadores de la cooperativa hay que escribir al siguiente correo: defendamosroux@gmail.com. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Cine en el CCC. Escuela Bomba, Dolor y Muerte en Moreno. Así se llama la película que fue censurada hace unos días en el cine Gaumont y no se pudo estrenar la semana pasada. Escuela Bomba ahora se la puede ver en el Centro Cultural de la Cooperación. La película aborda la explosión que sucedió en la Escuela 49 y que se cobró la vida de la vicerrectora Sandra Calamano y del auxiliar Rubén Rodríguez, y cómo ese dolor por su pérdida se fue transformando en una lucha para dar cuenta de las malas condiciones de enseñanza, de aprendizaje y de infraestructura escolar. La explosión de la Escuela 49, Nicolás Avellaneda de Moreno, generó un antes y un después para los vecinos del distrito, quienes demostraron un alto nivel de organización para denunciar las paupérrimas condiciones edilicias de las escuelas. Ese quiebre fue documentado en la película, que se propuso dar voz a los docentes, padres y alumnos que sufrieron la muerte de Sandra y de Rubén. El documental busca también abrir un debate más profundo sobre el tejido social que forjó un proceso de lucha que logró frenar las clases durante 6 meses, a pesar de las presiones oficiales sobre las condiciones históricas materiales que desencadenaron en la tragedia, y acerca de las ideas naturalizadas que comparten los docentes ante las falencias del Estado. Escuela Bomba, Dolor y Muerte en Moreno, dirigida por Juan Mascaró, puede verse los lunes de agosto a las 20, con entradas a 100 pesos, en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Rápido de reflejos, en el Centro Cultural de la Cooperación, porque la prohibieron en el Gomont, y se puede ver los lunes en el CCC. A ellos les gustan los regalos, a nosotros sus sonrisas. Por eso, este Día del Niño, disfrútalo más con beneficios Credicop. El jueves 15 y viernes 16 de agosto, con tus tarjetas Cabal Credicop, tenés 25% de ahorro y cuotas en los mejores comercios. Y si cobras tu sueldo en Credicop, 30% de ahorro. Todo sin tope de reintegro. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 12 mil pesos se reintegrarán 3 mil pesos o 3.600 pesos si acredita sus haberes en el banco. Sin tope de reintegro. Consulte comercios adheridos. Cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredicop.com. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Decíamos en la apertura que se cumplen 30 años de la muerte de Piero Fontana, que es como lo inscribieron cuando nació, o también Pierrot, o Hugo Font, o Carlos Cáceres, que son los nombres artísticos que fue incorporando hasta que finalmente se quedó con el que todos lo conocemos, Hugo del Carril. Nací bajo el cielo del dulce bolero, y tuve un amor en país tropical, y ahora del tango yo soy prisionero, y soy de tus ojos esclavo leal. Jamás yo soñara que fuera tan bello el baile que un día danzamos los dos, mi mano en tu talle, tu brazo en mi cuello, mejilla, mejilla, bailamos tú y yo. Cualquier reseña que leamos de Don Hugo habla de luces y de sombras a lo largo de su carrera. Fue abandonado a los 2 años y medio, tanto por su madre como por su padre, cuando se separaron. El pequeño Piero fue criado por un matrimonio francés residente en Buenos Aires. Dicen esas mismas reseñas que el tango entró en su vida por una mujer que trabajaba en la casa y que cantaba mientras hacía la limpieza. Y hasta identifican cuál fue el primer tango que aprendió de memoria. Cara sucia. Su relación con el mundo del espectáculo no fue como cantor, sino como speaker, tal como llamaban en los inicios a los locutores de radio. Y después fue cantante, claro, actor, guionista, director de teatro y de cine, un compañero solidario de trabajo y un férreo militante peronista. ¿Sabes cuándo se hizo peronista Hugo del Carril? No. El 17 de octubre de 1945. A primera hora, entonces. Obvio. Sí, el día en el que el pueblo salió a la calle a pedir por la libertad de entonces el coronel Perón, ¿no? En una entrevista que le dio a la revista Siete Días, en mayo de 1971, Hugo del Carril le decía a la periodista que lo entrevistaba: el único conocido que encontré, el único hombre del ambiente que vi ese día en la plaza fue Enrique Santos Discépolo. Sabemos que Hugo del Carril fue quien puso su voz a la marcha peronista. Según cuentan los biógrafos de Evita, ella, que se conocían ya que habían actuado juntos en La cabalgata del circo, le envió una carta que decía: Hace poco me llegó la letra y música de una marcha que quedaría muy linda en su voz. Y Hugo del Carril la grabó el 8 de octubre de 1949 y sonó en los parlantes del acto del 17 de octubre de ese año. Tras la caída del gobierno peronista, sufrió cárcel, censura, prohibiciones y exilio en México. A su regreso se incorporó nuevamente al mundo artístico, pero ya no tenía el éxito de otros años. Lo que sí mantuvo fue su férrea defensa de los gobiernos peronistas y de su ex compañera de trabajo ya fallecida, Evita. En 1969 se entera que productores ingleses, italianos y españoles querían hacer una película sobre la abanderada de los humildes. Hasta se llegó a reunir en España con el general Perón para avanzar con el proyecto. La película está en preparación, en realidad se está trabajando en ella, estamos reuniendo los elementos necesarios como para poder concretar el argumento definitivo. Se está a la búsqueda de una bibliografía adecuada, se está a la búsqueda también de filmaciones que van a intervenir de una forma directa en el film, hasta que esté todo preparado como para lanzarse al libro definitivo. ¿La actriz que va a encarnar a Eva Perón va a surgir de un concurso? Evidentemente no podría ser de ninguna otra manera, porque acá no se van a hacer casos preferenciales, sino que todo va a ir orientado a conseguir lo mejor que se pueda obtener. Por supuesto, acá no van ni las recomendaciones ni los favoritismos de ninguna especie. No quiero nada, nada más, que no me deje frente a frente con la vida. Me moriré si me dejas, porque sin vos no he de saber. La película finalmente no se filmó. Hugo del Carril volvió a sufrir persecución y censura tras el golpe de Estado de 1976. En el 83, el regreso de la democracia lo encontró ya mayor, con problemas económicos y un país que había cambiado mucho. En la página web Todo Tango, en el capítulo dedicado a Hugo del Carril y que lleva la firma de Gastón Astarita, podemos leer. Además, un hombre de una corrección ejemplar. Mientras dispuso de medios, acudió en ayuda de cuanto colega lo necesitó. Y su palabra, su amistad y su consejo estuvieron siempre al lado de los jóvenes, a quienes asistió con sus experiencias y su solidaridad. Siempre puso el gesto amistoso y cordial por sobre las diferencias que en algún momento lo hirieron. Y sigue Astarita. Esa hidalguía unida a su simpatía y a su postura, una especial mezcla de porteñidad y criollismo, más sus condiciones artísticas, contribuyeron para ratificar el adjetivo de ídolo popular que hemos elegido para esta nota como un merecido homenaje a su digna trayectoria. Si bien el tema que compusieron José María Aguilar Porras y Enrique Cadícamo es de 1932, sigue teniendo una vigencia que en verdad debería ponernos a reflexionar. Al mundo le falta un tornillo en la voz de Hugo del Carril. Al mundo le falta una ferretería a esta altura. Todo el mundo está en la estufa, triste, amargo, sin garufa, neurasterico y corteo. Se acabaron los robustos, si hasta yo quedaba gusto, 20 kilos se bajaron. Hoy la plata anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra 10 de fiambre hoy se morfa hasta el piolín. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la guita que había se le nefaneó. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel. Nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico pa' ver si lo puede arreglar. Que sucede? Mamma mía, se cayó la estantería o San Pedro abrió el portón. La creación anda las piñas y de pura rebatiña la polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se ha hecho gente. Ya no encuentra a quien robar y el honrado se ha vuelto chorro porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado y la guita que había se le han afanado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel. Nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Desde la gente, desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Ana Grondona, buen día. Buen día. ¿Cómo se hace para hablar en medio de la veda de política? Bueno, pero la veda, también siempre nos confundimos, ¿no? La veda es partidaria, no política. Desde ya. Igual es difícil porque todos estamos pensando solo en una cosa. Sí. De la que nosotros hoy acá no podemos hablar. Sí. Ese oscuro objeto del deseo en este caso es esa otra cosa de la que no se puede hablar. Dios mío, cuántos minutos que tiene un día, es increíble. Bueno, sí. En fin, pero la vida tiene otras cosas también. Tiene Netflix, tiene muchas plataformas, tiene sí. HBO, tiene BBC. Y tiene series que nos distraen. Yo creo que muchos y muchas vamos a estar haciendo eso hoy. Y mañana, hasta cualquier hora también. Y mañana, los que no estén fiscalizando. Bueno, quería charlar un poco de una serie, cosa que no suelo hacer. Esta columna suele tener otro registro. Uh-huh. Que se llama Years and Years, Años y Años. Ajá, sí. Británica, con un humor así muy secote, muy británico. Sí, claro. Muy típico. Que está interesante, viene como en esta línea de las distopías, que sí. Hay varias dando vueltas en distintas plataformas que generaron bastante run, el Black Mirror, ese, claro. Que no está en Netflix, vos recién nombraste Netflix, pero está por otras plataformas. Esta no, esta está por la HBO. Bien. Yo la tengo de un modo que no puedo confesar. No confesemos. Pero sí, en algún lado la van a encontrar en streaming, seguro que, bueno. ¿Cómo se llama? En torrent, esas cosas las van a encontrar. No la vi, así que contame. Bueno, te cuento. Viene como en esta línea de las distopías, te decía, del Black Mirror, del cuento de la criada. Pero la singularidad de esta distopía es que no se plantea un futuro muy lejano, ¿no? Sino que es realmente muy cercano. Arranca en el 2019 y juega con una temporalidad de unos 10 años. Prometo no voy a hacer spoiler, quédense tranquilos. Bien, perfecto. Entonces, en el marco de, bueno, pensemos, Gran Bretaña, Brexit, ¿no? Están sí. con este quilombete. Entonces es una serie que tiene unos 10 capítulos, si mal no recuerdo, es una serie corta y seguramente va a tener una segunda temporada que no creo que esté tan buena, pero bueno, esta está buena. Sí. Entonces tiene varias crisis que están ocurriendo en paralelo a una familia, que es la familia de los Lyons, que tienen sí. distintos miembros, es una familia heterogénea en todos los términos, hay diversidad de elecciones sexuales, hay diversidad de orientaciones sexuales, hay diversidades étnicas, culturales, es como una muestra bien de esta cosa heteróclita que somos en la posmodernidad. Eso está interesante. Hay un personaje muy importante, esta familia Lyons, que es la abuela, que es como una matriarca. Y esta familia en realidad es una excusa para analizar distintas crisis y eventos que van ocurriendo en paralelo. La crisis del Brexit está muy presente, la relación con Europa, crisis financiera, crisis de los migrantes y de la cuestión de los pedidos de asilo político o humanitario, están dando vueltas muy intensamente. las transformaciones tecnológicas, la invasión de la privacidad de esas tecnologías y al mismo tiempo esta distancia generacional que provocan las tecnologías y su manejo y los modos en que los jóvenes se identifican con estas tecnologías. Y todo mirado desde la ambigüedad de todo esto. La ambigüedad de la crisis financiera, la ambigüedad de la crisis migratoria. Es decir, no es una serie, y por eso es interesante como distopía, que plantee que estos problemas son algo así como un monstruo grande que pisa fuerte. Es decir, no plantea que el problema o eso distópico que presenta, que ahora voy a especificar un poco más qué es, no es un problema de un gran monstruo externo, sino todos los personajes están atravesados por las contradicciones que conducen a estas grandes crisis. Y sobre todo lo que aparece es un personaje precioso que hace Emma Thompson, actriz de la hostia, que es Viv Rock, que es un personaje político de esta, entre comillas, nueva derecha, muy televisiva, medio payasesca, que juega mucho con el sentido común, que no tiene un programa político muy claro, sino frases muy rimbombantes que rápidamente hacen sentido. Por ejemplo, en un momento dice, a mí el conflicto de Palestina-Israel me importa un carajo, ¿no? Entonces, y eso lo dice en el prime time, y eso genera una reacción como de inmediata identificación del espectador común con ese personaje que se presenta con ese lenguaje, etcétera. Y que nunca está muy claro si es liberal en términos políticos, es súper conservador en términos culturales. Y va creciendo, ¿no? Este personaje político de Viv Rock, que un poco es el resultado de todas estas crisis. Pero lo interesante, insisto, es que no es la lógica de la distopía paranoica donde desde una pequeña sede de control despliegan todos estos mecanismos que nos van encerrando cada vez más en nuestra libertad. Lo que se hace muy cargo la serie es de la responsabilidad que todos y todas tenemos en el avance de estas derechas, en el avance de estos cercenamientos y sobre todo en lo que nos hemos convertido, claro, ¿no? Entonces me parece que en ese punto además tiene un elemento muy interesante, que es que recurrentemente los personajes van diciendo, como medio con una añoranza melancólica, ¿te acordás en aquellos momentos que la política no nos importaba? Tienen un presente tan en llamas que todos están como mirando el minuto a minuto de las crisis que ocurren en todos lados, incluida, qué sé yo, bombas atómicas, y eso pasa en el primer capítulo, así que pasa de toque, no spoileé nada. Que están obligados a mirar la política cuando durante mucho tiempo, uno podría decir más en términos teóricos, citando a William Davis, el neoliberalismo avanzó justamente con lo contrario, con un nivel de apatía gigantesco y donde uno podía desentenderse de la política, y en este futuro inmediato que nos presentan, por el contrario, tenemos como una imagen de un neoliberalismo súper punitivo que todo el tiempo nos tiene como agarrados de la silla para ver qué pasa después. Insisto, subrayando la responsabilidad que tenemos en estos avances y, por ejemplo, a partir de ese deseo desenfrenado de consumo que nos lleva a soportarlo todo, ¿no? Nos lleva a soportar que despidan a la cajera para reemplazarla por una máquina, nos lleva a soportar que en Bangladesh les paguen un plato de arroz a la gente por trabajar y todos los problemas que eso genera, entonces los desplazamientos migratorios, ¿no? Pero desde el lugar de cómo nuestra subjetividad está atada a eso que pasa y es responsable en parte de esas conductas. Entonces, me parece que esa es la pregunta de esta serie, y me parece que también es la pregunta de mañana, uno lo puede plantear en estos términos: ¿qué vida queremos? ¿No? Pues en definitiva se trata de eso, ¿qué vida queremos y qué personas queremos ser? Y cómo, como dice el Indio, el futuro ya llegó hace rato. Y eso que hacemos en nuestras conductas también tiene que ver con eso que queremos ser y esa vida que queremos y que estamos produciendo para nosotros y para todos en el futuro. Y mientras estaba preparando la columna, tratando de pensar qué podía hablar en esta veda, y me acordaba de esta serie y de todos estos elementos, leía en el diario que en Italia La Liga logró, la Liga que gobierna Italia, que es un partido de derecha que ha avanzado y que además se consolidó en las últimas elecciones, logró aprobar una ley según la cual se restringe aún más la aceptación de los barcos, estos ONG que están circulando por el Mediterráneo, rescatando gente que se ahoga en el Mediterráneo, tratando de encontrar una vida mejor en relación a las crisis que está atravesando África, que son siniestras. Bueno, esta serie que les recomiendo enfáticamente, lo que viene a decirnos es: en eso queremos convertirnos y no miremos para otro lado. Somos nosotros los que estamos produciendo este futuro, y aunque el indio dice que ya llegó hace rato, eso no nos redime, sino que nos hace infinitamente responsables. Bien. Tres preguntas antes de que te vayas. Dale. ¿Recordanos cómo se llama la serie? Years and Years. Viste que están en inglés. Años, sí. Y años sería. Empieza en 2019 y va hacia adelante. Y va hacia adelante. Bien. Fue filmada antes de la aparición de Boris Johnson como primer ministro. Sí. Sí, o sea que exactamente, tiene esto de que nos advierte ese futuro inmediato que ya pasó, claro, ya está pasando. Bien, y ese futuro cercano o inmediato del cual nos hablás vos, ¿podría ser el lunes aquí en la Argentina? Por eso, ya llegó, pero somos responsables, infinitamente responsables. Muchísimas gracias, Ana Grondona. Hasta el sábado. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El próximo jueves en el Centro Cultural de la Cooperación se llevará a cabo una conferencia, charla sobre las nuevas prácticas del arte experimental sonoro. En la ocasión se presentará el libro de escultura sonora Bachet, cuyo autor es Martí Ruiz. La mesa de debate y discusión girará en torno a la acústica aplicada y música experimental, los desarrollos, descubrimientos y desafíos en torno al sistema de acústica Bachet para la creación de nuevos objetivos sonoros junto a la filosofía de la participación, inclusión y retos museológicos y educativos. Serán panelistas Martí Ruiz, de Barcelona, España, Julián Galay, Nicolás Barchowski, Alma Laprida y Javier Bustos. Coordina Andrés Aisikovich. El encuentro será este jueves 15 a las 19, entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Presentación del libro Educación Sexual Integral para la Inclusión, coordinado por Gabriela Ramos y del que dimos cuenta hace unas semanas nomás, ¿no? En nuestro espacio de géneros. Uh-huh. Estos relatos de experiencias apuntan a responder desde la práctica del aula las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las relaciones entre educación sexual e inclusión? ¿Qué es lo que deberíamos incluir en la escuela? ¿Qué prácticas educativas deberíamos revisar para garantizar la inclusión? Serán panelistas el día de la presentación del libro Angélica Graciano, que es secretaria de Educación de la Unión de Trabajadores de la Educación, Maimar Abrodos, que es actriz y docente, y Gabriela Ramos, que es licenciada en Ciencias de la Educación, es diplomada superior en Diversidad Sexual y Derechos Humanos y además es integrante del Grupo de Géneros y Educación del CCC. La presentación del libro Educación Sexual Integral para la Inclusión se hará este martes a las 19 con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Avisamos y cumplimos. Hoy estamos muy tangueros. Nos habrá contagiado el Festival y Mundial de Tango que arrancó el jueves pasado y que se extiende hasta el 21 de agosto. La presentación del festival fue en la Usina del Arte con la presencia del maestro Néstor Marconi y su orquesta, a quien estamos escuchando. Durante el Festival y Mundial de Tango se realizan diferentes espectáculos, talleres, charlas y bailes, donde, por supuesto, el tango es el protagonista. Según se anuncia, durante el Festival de Tango estamos de milonga con DJs invitados de distintas generaciones y de estilos musicales, ¿no? Los discos más escuchados en las pistas de baile y los grupos del siglo XXI que conservan la tradición milonguera llegan de la mano de los musicalizadores de hoy. Cada día, la milonga estará acompañada por un espectáculo o exhibición. Hoy, por ejemplo, la milonga arranca desde las 16 hasta las 22 en el Salón Mayor de la Usina del Arte con el DJ Daniel Villarino. ¿Qué dirán los tangueros cuando con nosotros hablamos, DJ, cuando hablamos de DJ? Bueno, más la celebración de nada menos que Juan Carlos Copes. En cuanto a los conciertos, hoy en la Usina del Arte van desde temprano, a partir de las 14 horas, se presenta en el auditorio Paralelo 33 grados, a quien estamos escuchando, escucha, interpretando a Piazzolla. A las 16 se presenta el trío Mussolini, Aubia, Peirat y a las 5 de la tarde hace lo propio el Cuarteto del Ángel, una verdadera maratón tanguera. Efectivamente, porque a las 18 también en el auditorio de la Usina del Arte se presenta la orquesta El Arranque con un homenaje a Leopoldo Federico. Vamos cerrando este bloque tanguero con esta versión de Cantor de Buenos Aires con la orquesta El Arranque y la voz de Ariel Ardit. ¿Bailas tango? No. Ay, ya te estaba por invitar. Bueno, la próxima. Voy mirando atrás y al comprobar que el tiempo nuevo se llevó, la franja, el taco militar. Yo voy notando aquí en la zurda que el corazón me hace una burla. Nada duele tanto como ver desenrollar del carretel el hilo de la juventud. Adiós, lisinas, emparrados y malbones, todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantara mi primer canción y aquellos patios donde pronto conquisté? Aplausos taura los primeros que escuché. ¿Dónde estará el traverso, el cordobés y el noy, el pardo Augusto Flores y el morocho Aldao? Así empezó mi vuelo de zorzal. Los guapos del abasto rimaron mi canción. Soy aquel cantor del arrabal, jilguero criollo que punzó la humilde musa de percal. Me acuerdo de hace 20 abriles, de aquellos bailes a candiles, cuando en un orejiba colgado, como un hachazo en el costado, la mancha roja de un clavel. Muchachos, todo lo ha llevado el almanaque, todo, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantara mi primer canción y aquellos patios donde pronto conquisté? Aplausos taura los primeros que escuché.

hay varios factores, pero que para mí el más importante o el que más intenté destacar en el libro tiene que ver con cómo cambia también la manera de vincularnos, ¿no? Como esa diferencia entre tú entrar a una pequeña tienda y hablar con el tendero, con la tendera, con una persona que muchas veces uno ya conoce, le pregunta cómo están los hijos. Sí, o hasta preguntarle a ver cuál está de los jamones está más rico, a tener que ir a una góndola llena de bandejitas cerradas con plástico y que por el color decimos, bueno, este puede llegar a estar bueno. Exacto, y muchas veces ponerle la carne tiene un color bueno porque le han inyectado algo para que lo tenga. Anda a preguntar a la cajera o al cajero si tiene una idea de en qué condiciones está la mercancía que se vende en este establecimiento. O la primera está buenísima y las cinco que están para abajo son horribles. Exacto. Claro, todo ese tipo de mecanismos por los cuales, digamos, nos engañan de a poquito. Y de a mucho. Y de a mucho también. Bien, bueno, estamos hablando con Nazaret Castro, que es la autora de La dictadura de los supermercados y que una bajada dice cómo los grandes distribuidores deciden lo que consumimos. Y está aquí con nosotros, entre otras tantas cosas, porque la próxima semana hay una presentación de este libro, que es presentación de libro y más. En la mesa se va a debatir sobre producción, comercialización, consumo de alimentos frente a la dictadura de los supermercados. Pero no va a estar sola. Allí va a haber también quienes desde la economía social, popular, solidaria, están buscando otras maneras de comercialización, que es lo que recién me quería contar y que yo la paré. ¿Y qué era lo que me querías contar? Bueno, estábamos hablando de las compañeras y compañeros de UTT que vienen haciendo un trabajo muy lindo, porque a la vez trabajan principalmente con los productores, pero están comercializando y están logrando hacernos llegar directamente esa producción. Ellos, estaría buenísimo los que puedan venir al evento, porque los compañeros lo van a explicar mucho mejor. Que es el miércoles que viene a las 6 de la tarde, exacto, en el Centro Cultural de la Cooperación. Ahora lo repetimos, sí. Porque los compañeros lo que están intentando activamente es acabar con esa dictadura de los precios a la que lleva la oligopolización, por la cual un productor no puede tener ninguna certeza porque le compran a tal precio y un mes después le compran a un precio muchísimo más bajo. Entonces ellos lo que están promoviendo es mantener un precio a los productores todo el año, que obviamente es el que pagan después los consumidores en sus almacenes o cuando adquieren los productos. Producen agroecológicamente, producen productos de estación, obviamente. Entonces, como que implica un cambio en muchos sentidos. Primero implica el cambio de uno asumir que hay productos que no se pueden comprar todo el año. Y segundo, uno entender que hay ir estableciendo otra relación de fidelidad también, porque como mantienen el precio todo el año, hay momentos en los que venden mucho más barato que la verdulería convencional, pero hay otros momentos en los que no, es al revés. Con lo cual es como una manera también de ofrecer un modelo que es muy diferente, no solo porque es producción agroecológica, sino porque está dando la batalla de la formación de los precios, lo cual me parece que es como muy interesante como experiencia. Bien, de todo esto van a hablar entonces el miércoles que viene a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, y además de Nazaret van a estar Lorena Putero de la Universidad de Quilmes, Juan Pablo de la Villa de la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, Vanessa de la Casa de Caracoles y Hormigas, que es otra organización que comercializa productos, y Eva Verde, referente de la economía popular. Para quienes están interesados en el libro y no pueden llegar a la charla, ¿qué última cosa me podría decir del libro para entusiasmar a un futuro lector o lectora? Bueno, a mí una de las cosas que más me hizo reflexionar el libro, digamos, de cosas que no había pensado antes, tiene mucho que ver con la producción de subjetividades que implican las grandes superficies y específicamente con lo que a lo que me refiero con el mito de la libertad de elección. Es muy notorio cómo las góndolas interminables de los pasillos del supermercado son una metáfora del capitalismo, para mí maravillosa, porque son toda esa aparente diversidad de productos, de coloridos envases, muy seductores colores, todo además está pensado, cómo están distribuidos, cómo están colocados los productos, pero también la música que estás escuchando, los olores, todo está diseñado para que tú escojas aquello que ellos quieren que escojas. Sin embargo, tú tienes la ilusión de que estás eligiendo entre además una amplia gama de productos cuando detrás de esa diversidad en realidad hay un puñado de empresas cada vez menos y un puñado de ingredientes cada vez menos, si hablamos de alimentación, porque detrás de toda esa aparente variedad, al final todo se reduce a grasas vegetales, azúcar y sal. Exacto. Con lo cual, más allá de lo dañino que es para el cuerpo, que es absolutamente fundamental, también me interesa mucho como ir cobrando esa conciencia de qué pasa en nuestras cabezas. Y para mí, si bien yo dejé de entrar en grandes supermercados, en grandes superficies en realidad, en general, después de escribir el libro, no pretendo que el lector o la lectora lleguen a eso, pero sí me gustaría que lea el libro, como que la próxima vez que pise una gran superficie, lo haga más alerta, lo haga con más conciencia, lo haga entendiendo que esa libertad que nos venden tiene bastante de ficticia. Bien, bueno, escuchábamos a Nazaret Castro, autora de La dictadura de los supermercados, cómo los grandes distribuidores deciden lo que consumimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Exposición en el CCC bajo el nombre Públicos y Privados. Se inauguró la muestra de pinturas de Rubén Borré y poemas visuales de Juano Villafañe. Habitar el vacío refleja la continuidad de la metáfora. Liberar los objetos, desterrar la imitación, atravesar el silencio, invadir el gris a puro color, empujados por el verso. Es aquí el punto de encuentro, un lugar entre lo que se piensa y lo que se vive. La muestra no propone la ilustración ni la fusión de pintura y poesía. No es una cita planificada, sino la asociación libre y profunda de dos artistas que se reconocen en los estados públicos y privados de las formas, las palabras, las imágenes. La muestra puede verse de manera libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. A ellos les gustan los regalos, a nosotros sus sonrisas. Por eso, este Día del Niño, disfrútalo más con beneficios Credicop. El jueves 15 y viernes 16 de agosto, con tus tarjetas Cabal Credicop tenés 25% de ahorro y cuotas en los mejores comercios. Y si cobras tu sueldo en Credicop, 30% de ahorro. Todo sin tope de reintegro. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro en un consumo de 12.000 pesos. Se reintegrarán 3.000 pesos o 3.600 pesos si acredita sus haberes en el banco. Sin tope de reintegro. Consulte comercios adheridos. Cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredico.coop. Estamos. Participamos. Incidimos. Tomamos la palabra. Resistimos. Aportamos. Reflexionamos. Hacemos. Visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de géneros. Visión de género. Bienvenidos a nuestro espacio a Visión de Géneros. En esta oportunidad te queríamos contar una novedad muy novedosa, muy buena. Y tenemos una entrevistada en línea a quien ya vamos a salir al aire, vamos a sacar al aire. La novedad es la siguiente. Ustedes saben, y si no lo sabes, te comentamos, que se está gestando el Instituto Universitario de la Cooperación, IUCOP. Y mientras se sigue en ese proceso, hay novedades porque se han lanzado los primeros cursos de formación de la primera Universidad del Cooperativismo Argentino. Son 4 cursos que empiezan en agosto. Te tiro los títulos: Gobierno y decisiones en las organizaciones, Comunicación en las organizaciones sociales, Sistematizando nuestras experiencias y Géneros en movimiento. Hoy vamos a poner foco en este último, Géneros en Movimientos, de qué se trata, cómo es la cursada. Y para eso tenemos a la Secretaria de Desarrollo Institucional de IUCOP, del Instituto Universitario de la Cooperación, Violeta Boronat. ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, buenos días para todos y gracias por el espacio. Bueno, Violeta, acá estamos todos con estas novedades, todos queriendo saber de qué se trata, pero hoy, como estamos en la columna de géneros de Desde la Gente, vamos a poner foco en uno de estos cursos, que es el Géneros en Movimiento. Pero hay que contextualizar, yo haría una breve contextualización de todos los cursos y después nos metemos en el de géneros específicamente. ¿Puede ser? Sí, puede ser, y además porque esta universidad que están haciendo, que nace en este en este contexto histórico particular, bien situado, es una institución que nace con el desafío de una perspectiva equitativa en términos de géneros. Entonces, de lo que hablemos no solo abona al curso de géneros en movimiento específicamente, que es el que nos convoca, sino a los cuatro cursos con los cuales hoy estamos lanzando y a toda la institución en su conjunto, ¿sí? Uh-huh. Es una perspectiva que hoy se integra a las otras líneas de acción que tienen que formar parte de este proyecto de universidad, ¿sí? Buenísimo. Así como nos pensamos jóvenes digitales, bueno, también con perspectiva de género. Genial. Aparte de estos cursos de gobierno y decisiones en las organizaciones, como decíamos recién, comunicación en las organizaciones sociales, este me interesa muchísimo también, particularmente sistematizando nuestras experiencias, y tenemos géneros en movimiento. Adentrémonos en este curso en particular. ¿Qué va a tratar? ¿Cómo se va a abordar? Bueno, a ver, el curso particularmente trabaja alrededor de un par de preguntas, ¿sí? Es un curso de 24 horas, son cuatro encuentros para quienes quieran hacerlo o por la mañana o en el horario vespertino, o dos encuentros de jornadas completas de sábado, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es que en ese poco tiempo vamos a abordar algunas preguntas. La primera gira alrededor de qué producimos las mujeres, ¿sí? Pregunta la que vamos a desarmar por los cuatro costados, ¿no? ¿Qué es producir? ¿Cómo y cuándo producimos qué cosas? ¿De qué mujeres estamos hablando? ¿Si estamos hablando solo de mujeres? ¿Cuáles son las tendencias hegemónicas para pensar estos temas? ¿Qué experiencias contrahegemónicas hoy ya se están produciendo y se vienen realizando? Y si no son contrahegemónicas, por lo pronto contraculturales, ¿sí? Así que alrededor de la producción, de la economía doméstica, de lo público y de lo privado, va a girar el primero de los ejes, ¿sí? Y después otra pregunta que ya se adentra en nuestras organizaciones, digamos. ¿Qué hacemos en estas organizaciones que son solidarias, cooperativas, autogestivas o cogestionadas, que han sido originadas en el marco de una sociedad que es heterocis patriarcal, digamos, uh-huh, ¿no? Entonces, digo, basada en dos géneros y solo en dos, asociado a los sexos biológicos, sobre la base de una preeminencia de uno sobre otro, en la que tenemos naturalizadas una cantidad de cuestiones desde quienes realizan las tareas domésticas al interior de nuestras organizaciones productivas, quienes ocupan los lugares de conducción. Entonces ahí, digo, hay que entrar a pensar, a analizar, a utilizar herramientas conceptuales que están disponibles para ver qué herramientas tenemos, cuáles tenemos que generar en nuestras organizaciones y qué agenda podemos darnos para que la perspectiva de género sea un tema, un asunto organizacional, no un asunto solo de algunas mujeres. Perfecto. Ahí me está llevando a la siguiente pregunta que te quería hacer, que es, ¿a quién está dirigido entonces el curso? ¿Quiénes son los que pueden hacerlo o preferentemente? Bueno, gracias por la pregunta, porque pareciera que un curso que aborda la perspectiva de género solo está pensado para las mujeres y para algunas mujeres, ¿no? Bueno, no va a haber feminómetro ni termómetro de ninguna naturaleza. Bien. La idea es que todas, todos, todos los que quieran participar puedan hacerlo, y además que abordemos la complejidad que eso significa. Claro. Del mismo modo pueden participar quienes tienen estudios previos sobre la temática y quienes no, quienes tienen estudios de grado y quienes no. El curso está pensado con un grupo pequeño, como nosotros solemos trabajar, para poder tener, en este caso que es presencial, encuentros cara a cara, pero cuando son virtuales también, digo que el trabajo de uno a uno y de pequeños grupos pueda ser real, digamos, y genuino. Así que eso nos da la posibilidad de trabajar con diferentes intensidades en las lecturas y en las profundizaciones, y que todos podamos compartir nuestras experiencias de vida, nuestros saberes previos, uh-huh, y que, digo, alimenten los saberes y capacidades que pondremos a disposición en el recorrido que estamos proponiendo, ¿no? Todo curso supone un recorte. no solo temporal, sino una invitación, un guión a compartir algunas lecturas, algunas preguntas. Así que siéntanse todos invitados, por favor. ¿Y tenemos ya definidos quiénes son los docentes que van a estar a cargo de este curso? Sí, tenemos definida para esta primera implementación, digamos, dentro de UCOP hay un programa de género que toma tanto los temas institucionales como los temas académicos, y un pequeño grupo, la institución es incipiente, así que tenemos como un grupo base y luego muchas compañeras y compañeros que se integran en esa perspectiva. Uh-huh. En esta oportunidad la coordinación del grupo está a mi cargo y dos compañeras que son Claudia Delicio y Diana López Cardona también van a participar de la coordinación junto con Ayelen Graver, que es parte del equipo. Lo que les quiero comentar es que todas venimos desde formaciones y desde experiencias diversas, desde el derecho, de la filosofía y de la educación y el trabajo en el sector público, con experiencia en trabajo en organizaciones de diferente envergadura, y eso creo que da riqueza. Entre nosotras también estamos en ese trabajo de ir integrando y decodificando los lenguajes con los cuales cada uno viene armado desde su profesión, y todas trabajamos hace tiempo en este armado y en el movimiento cooperativo, así que va a ser un placer compartir con quienes tengan ganas de sumarse. Seguramente van a ser muchos, y ojalá sobrepase la capacidad de en este curso de formación en esta primera universidad del cooperativismo argentino, nada más ni nada menos. El curso es Géneros en Movimiento, inicia el 24 de agosto, y aquellas personas que quieran informarse, Violeta, por favor, danos las vías de comunicación, las redes, las formas de saber más, cómo inscribirse y demás. Bueno, para quienes quieran hacerlo por la web, es UCOP, que es con dos O, uh-huh. UCOP.edu.ar, a un correo electrónico que es info@UCOP.edu.ar, también nos pueden buscar en Instagram o en Facebook. Hay una línea telefónica para contactarse por WhatsApp, uh-huh. que si querés la digo sí, ahora. Sí, por supuesto. Es 011-5931-6085. Perfecto. 5931-6085. Y para los que están por la zona, decía, estos primeros cursos son presenciales, luego tendremos otros estos y otros cursos en modalidad virtual, uh-huh. Pero para quienes estén por la zona de Corrientes y Montevideo, en Montevideo 431, en el quinto piso, también se pueden acercar y ahí los podemos recibir con un mate y charlar un poquito. Genial, entonces están todos invitados a chusmear de qué se tratan y a participar, por supuesto, de estos cuatro cursos que arrancan en agosto. Hicimos foco hoy en Géneros en Movimiento, que repetimos, inicia el 24 de agosto. Tienen las redes y el número de WhatsApp, que volvemos a repetirlo, es el 1559316085. Y estuvimos hablando con la secretaria de Desarrollo Institucional de UCOP, Instituto Universitario de la Cooperación, Violeta Boronat. Te agradecemos muchísimo y seguro nos vemos en alguno de ellos. Gracias a ustedes, les esperamos. Un besote. Y cerramos la columna de hoy bajo la estricta lógica tanguera que se planteó en el programa de hoy. Dicen que el tango es machista. Sí, puede ser. Sin embargo, hay un tango feminista, existe, está avanzando, se hace escuchar, y es el caso de China Cruel. Así se llama el quinteto, con Verónica Bellini en piano, arreglos y dirección, Cindy Archa en bandoneón, Amanda Irarrazábal en contrabajo, Natalia Robacio en violín, Laura Tapata en guitarra y Viviana Scarlaza es la voz cantante. El tango se llama Ni Una Menos, toda una definición. ¿Qué pasa con vos? Te veo perdido, y quién lo diría, casi arrepentido, te quedaste solo, ¿quién lo iba a pensar? Por fin te ganaron el último round. Nada es para siempre.

licenciado en filosofía, profesor de la Universidad del Salvador, gran amigo, con quien nos conocimos en una semana social de la Pastoral Social en Mar del Plata y también en la Asociación Cristiana de Jóvenes, de la cual somos de alguna manera amigos e integrantes. Bueno, estamos hablando con Eloy Mealia. Querido Eloy, bueno, un gusto tenerte acá en nuestro estudio y de alguna manera esta introducción es la pregunta sobre la cual nos interesa mucho conocer tu opinión, la profundidad del tema, porque has escrito sobre la materia. Gracias, Edgardo. Bueno, primero que todo, un gusto de estar por aquí. Gracias a la invitación. Y efectivamente, Francisco, el Papa Francisco, ha tomado la iniciativa, que en realidad es parte de otras iniciativas, que después, si querés, las vemos. Pero con mucho gusto. La más cercana sería que en la ciudad de Asís, en Italia, invita a, vamos a llamarlo así, como un congreso, especialmente dirigido a jóvenes economistas o que están estudiando economía o futuros egresados de esa disciplina, y también se agrega, depende un poco la traducción, empresarios o emprendedores, según se quiera tomar la expresión en castellano, para que reunidos ahí comiencen a proponer líneas que podríamos decir ayuden a lo que en muchos ámbitos estamos todos expectantes de cómo se puede dar un nuevo rumbo a la economía que esté al servicio del hombre, que es redundante en realidad, porque podríamos decir una economía contra el hombre. Creo que aún el más cínico ni siquiera es capaz de sostener eso. O sea, una economía, si no es humana, si no es para beneficio de la persona, de la comunidad, no sería una economía, o sería una muy mala economía. Que es lo que lamentablemente en muchos casos se comprueba, de que parece una economía hecha no para beneficio de las personas, sino a veces contrario a por lo menos amplias porciones de la población mundial, que precisamente podríamos decir quedan como marginados, explotados, al margen. Francisco suele decir esta expresión, que no es suya, pero que él la ha difundido mucho y la repite mucho, como que hubiera personas o porciones de la humanidad que son desechables, descartables. Así que ese sería un poco el núcleo de la convocatoria que se haría en marzo, que se agrega a otras iniciativas que también podemos decir son convergentes con esta. Sí, hablando de otras iniciativas convergentes, el año pasado, en el marco de la quinta cumbre cooperativa que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, donde tuviste el honor de participar y nosotros el honor de convocarte, un tema que habíamos elegido fue un documento surgido del Vaticano, uno de cuyos autores es el cardenal Turkson y que después el Papa Francisco le dio también su visto bueno, con un análisis muy profundo y muy crítico del sistema financiero global. Pero esto a su vez es coherente con la carta encíclica Laudato Si y ahora esta renovada iniciativa. O sea que hay un hilo conductor, una coherencia en el pensamiento. No, totalmente. O sea, no hay que mirar el encuentro de Asís como un evento aislado, como un encuentro más, sino que es parte de una propuesta que se viene sosteniendo. En realidad, yo diría que tiene sus raíces en el mismísimo pensamiento social cristiano. Lo que pasa es que, bueno, se va renovando, se va acentuando, y últimamente lo que tú dices, este documento al cual aludís se llamaba, traducido al castellano, Cuestiones Económicas y Financieras Actuales, donde precisamente se pone sobre el tapete cómo la economía, que se supone que es el ordenamiento, etimológicamente, no, el ordenamiento de la casa, el ordenamiento, podríamos decir, de la vida. Economía viene a ser eso, cómo organizamos nuestra casa. Cualquiera podría decir, bueno, en principio la casa, lo que llamamos la habitación doméstica, donde vive la familia, pero por extensión podríamos decir que el ordenamiento de la casa común, así es el subtítulo de esta carta de Francisco, Laudato Si, el cuidado de la casa común. Ese cuidado de la casa común nos pone en evidencia que en esta casa, que es la humanidad, algunos duermen en casa y otros duermen afuera. Lamentablemente. A algunos hijos de esa familia comen todos los días y otros no comen. Algunos van vestidos y hasta les sobra un montón de productos, o desaprovechan o despilfarran productos, y otros no acceden a ninguno de ellos. ¿Qué diríamos de esa casa, de esa familia? Hay un trastorno muy grande, un desequilibrio muy grande. Algunos han dicho que en realidad el mundo actual está ya casi pensado para dos tercios, y un tercio se queda fuera. Es descartable. Es más, no vale la pena hacer esfuerzos porque son inincluibles, porque ya están tan estropeados, humana, social, psicológicamente, socialmente, laboralmente, que ni vale la pena incluirlos. Bueno, en todo caso, si tenemos un poco de sensibilidad, les tiraremos, como se suele decir en nuestro idioma, así más coloquial, algunos huesitos, ¿no?, para que puedan por lo menos sobrevivir, porque sería esa especie de economía salvaje con rostro humano, si es que es posible unir ambos aspectos, ¿no? Sobre esto tenemos que reaccionar. O sea, hay un componente no solamente ético, sino hasta técnico. O sea, es una economía muy ineficiente si solamente está pensada para dos tercios, o una economía donde ya de por sí da, por supuesto, que hay algunos que sobran o que directamente son, como decíamos, no se los puede incluir, ¿no? Sobre esto es la invitación que hace precisamente a pensar una nueva economía. ¿Cómo podemos pensar una nueva manera de organizar la casa común? Que esto es en realidad una convocatoria que hacen los economistas, pero parafraseando esa famosa frase de que la guerra es demasiado importante para dejarla en manos de los militares. Uh-huh. La economía también es demasiado importante para dejarla en manos de unas ciertas visiones economicistas, que hacen del lucro el único motor, de una pseudoeficiencia el único sentido del funcionamiento de la sociedad, la competencia por oposición a lo tan caro para esta casa como sería el cooperar, ¿no? Así es. ¿Desde qué paradigma estamos organizando y viviendo la casa? Si yo en mi casa solamente hago competir a mis hijos salvajemente entre ellos, puede ser que alguno sea muy exitoso. Pero si parto de organizar la casa, de hacer economía de la vida humana a partir de esta otra categoría que es el cooperar, bueno, no lo voy a decir acá, donde precisamente ustedes tanto precisamente nos ayudan y contribuyen a esta distinta visión. O sea que yo creo que acá, y vale la pena decirlo, es un llamamiento, también me atrevo a hacerlo, como el cooperativismo, con su actualidad y con su trayectoria, puede contribuir, y es uno de los grandes aportes que esperamos que se hagan para diseñar esta nueva economía, que en algunos aspectos en realidad no es nueva, porque el caso de ustedes, me permito decir ustedes, pero me siento totalmente parte de esa perspectiva, ¿cuánto pueden en realidad decir que en realidad no es nuevo esto? Ya hace años y que se ensaya y con muchos beneficios para muchas porciones de la sociedad, pero que quizás habría que potenciar, fortalecer mucho más esta perspectiva, ¿no? Sin duda, el año pasado, te comento, Eloy, tuvimos una gratísima conversación con Monseñor Jorge Lugones, el titular de la Pastoral Social, y nos anticipó, y estamos a la expectativa de que se pueda confirmar para este año, quizás en septiembre, de una jornada convocada por la Pastoral, cuyo tema es nada más y nada menos que la otra economía. Y nosotros tenemos el deseo y particular interés en participar desde el cooperativismo para aportar ideas en esta misma dirección, porque el cooperativismo, ya desde 1844, quizás desde antes, pero cuando se formaliza la primera cooperativa de consumo, muy modestita ella, con apenas 28 personas, hoy estamos hablando de 1.200 millones de personas vinculados con el cooperativismo en todo el mundo. 1.200 millones son los datos de las estadísticas de la Alianza Cooperativa Internacional. Quiere decir que algún éxito ha tenido esta forma, que demuestra que no solo es necesario, sino que es posible organizar la economía con rostro humano, para decirlo en forma muy sencilla, ¿no? Y en este mundo donde hay, según la Oxfam, 26 personas que concentran la riqueza de media humanidad. Es un escándalo. Un escándalo, ¿no? Y una ineficiencia económica, porque en definitiva esas 26 personas que concentran esa riqueza, de alguna manera la concentración lleva a casi, de alguna manera, a la parálisis de la economía, porque uno puede consumir, pero llega un momento en que ya no puede consumir más. Así es. O puede invertir, pero llegará un momento en que ya no puede invertir más. Mientras que los pequeños ahorristas o los pequeños consumidores son en realidad los que mueven la economía real, ¿no? Así que también, hasta desde el punto de vista estrictamente llamado económico, siempre entre comillas, es ineficiente la concentración. Y hablando de historia, en realidad, si quieres, completo un poquito lo de Asís. ¿Por qué se tomó Asís? Sí, sí. Porque Asís, bueno, alude a San Francisco de Asís, del siglo XII, donde precisamente el franciscanismo, así, Francisco de Asís da origen a una corriente que se la conoce habitualmente como el franciscanismo, los franciscanos, tan conocidos en América y en el mundo entero, que más allá de que a veces se los asocia mucho con una vida muy austera, de pobreza, misioneros, etcétera, también tuvieron mucho que ver con la economía. Algunos de ellos han hecho algunos de los tratados, lo que todavía se conoce como la teoría medieval de la economía, es sobre la moneda, el sentido de la moneda. Ah, qué interesante. Es muy llamativo eso. Uno dice, ¿por qué esta gente o estos franciscanos se ocuparon de eso? O, por ejemplo, fueron los creadores de los primeros bancos cooperativos. Ajá. Y bancos de préstamo, los llamados antiguamente montepíos. Montepíos, claro. Los montepíos eran los montes de piedad, se llamaba, donde la gente podía ir a conseguir, mediante empeño, mediante préstamos, los pequeños recursos para poder a veces hacerse cuenta de algunas necesidades básicas. O sea, hubo siempre, ligado al franciscanismo más primitivo, un interés muy importante por estas cuestiones económicas. O sea, que también es inspirador, por un lado, este tema de la preocupación por la pobreza y responder ante esas necesidades, ciertas cuestiones de la economía y también, que tiene que ver mucho con la economía actual, con los efectos de la mala economía actual, el cuidado del medio ambiente. O sea, a Francisco siempre se lo asocia, Francisco de Asís, con esa mirada poética y que uno dice, se queda admirado de considerar que el hermano sol, el hermana luna, el hermano lobo, una visión poética, pero cuando decimos poética decimos capaz de mirar la realidad de otra manera. Eso es el poeta, ¿no? Sin duda. El que mirando la luna sabe desamar la hermana. Eso hay que ser, tener una sensibilidad extraordinaria. El poeta es el capaz de transformar a veces lo más prosaico o lo más obvio o lo más frío, como podría ser la luna, sin embargo, en llamarla hermana, lo mismo que al sol, ¿no? Así que ahí hay un foco de, me parece que, sobre todo convocando a los jóvenes, que quizás puede captar con más todavía entusiasmo este mensaje, de cómo podemos mirar la economía de otra manera, ¿no? Y ahí, bueno, creo que el cooperativismo, ojalá, que contribuya mucho, porque tiene una gran experiencia de años y además a nivel de todos los rincones de la tierra. Indudablemente. Hace algunos meses, no muchos, estuvo aquí con nosotros un querido amigo, lo puedo decir así, el padre Carlos Acaputo. Claro, claro. Que también tiene un enorme compromiso, él es el titular de la pastoral social de la arquidiócesis de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y hablando de estos temas, todavía no había salido la carta de Francisco a los jóvenes para concurrir al encuentro de Asís, pero ya estaba plenamente vigente, por supuesto, la carta encíclica Laudato Si, y en el diálogo surgió algo muy importante, que fue la encíclica Populorum Progressio. Tal cual. Y donde Pablo VI hablaba del desarrollo integral de todo el hombre y de todos los hombres, ¿no? Y esto de Francisco creo que viene a profundizar. Lo digo sin conocer demasiado, por eso recurro a tu sabiduría y tu estudio de la temática. Y daría la impresión, si coincidís, que esto es como un avance muy importante en la propia doctrina social de la Iglesia. ¿Es así o me equivoco? No, totalmente, lo dices muy bien y adecuadamente, porque en realidad la Laudato Si no hay que mirarla como una especie de aporte, más allá de su valor intrínseco y propio, totalmente aislado o una ocurrencia, bueno, hoy se le ocurrió esto a Francisco. En realidad está engarzado con una trayectoria que, muy bien lo has indicado, arranca con Pablo VI, el año 67, sí, sí, en plena Guerra Fría, en plena economías contrapuestas y que solamente parecía que la encerrona era o la economía socialista soviética, recordemos, año 67, todavía no está resuelto la situación de posguerra, que quedó precisamente en manos como de dos bloques antagónicos, por un lado este bloque socialista, sobre todo soviético, y por otro lado el capitalismo liberal liderado por Estados Unidos. Parecía que no había alternativa y que los otros pueblos, que se los empieza a llamar ya hace años como esos terceros en discordia, que eran los llamados países del tercer mundo, teníamos que obligadamente ir hacia un bloque o hacia otro. Y Pablo VI precisamente dice, bueno, pero estos pueblos en realidad quedan a merced de estas grandes potencias sin poder decidir por sí mismos qué tipo de modelo de vida quieren y por qué necesariamente tienen que elegir entre eso y otro. Por eso la Populorum Progressio, que significa el desarrollo de los pueblos, invitaba a recoger algo que ya en realidad estaba en el ambiente hace tiempo, que era la autodeterminación de los pueblos de elegir su propio desarrollo, que no consiste en imitar a uno u otro modelo, sino en diseñar su propio modelo de desarrollo, quizás tomando lo mejor de cada uno, o quizás no, inventando otras propuestas. Por eso decía que el desarrollo consiste en pasar de condiciones menos humanas a más humanas, pero no necesariamente seguir uno de los modelos imperantes, y que cada pueblo debía hacer el inventario de cuáles eran sus necesidades mayores y cuáles eran sus aspiraciones mayores. En general parecía como que no, que el libreto de cuáles eran nuestros deseos o aspiraciones venía dado por uno de los dos bloques. Y Pablo VI invita a pensar de otra manera. Por eso fue muy aplaudida esta carta, sobre todo en países como los nuestros, países llamados a veces periféricos, dependientes, que teníamos como triste suerte nada más sumarnos al carro triunfador de uno u otro modelo. Esa huella iniciada por Pablo VI en 1967, podríamos decir que tiene su actualización 50 años después, con la carta Laudato Si, que ya que lo hemos mencionado varias veces, significa en italiano antiguo, en un brío, que es una especie de dialecto, significa alabado sea. Claro. Que era el canto con el cual Francisco de Asís se manifestaba maravillado ante la naturaleza y como una invitación a tener una relación amigable con ella, no de explotación, simplemente, digamos, destructiva, sino un hermano y una hermana que podríamos decir también, bueno, la hermana tierra, la estrella, los animales. O sea, si están bien al servicio del hombre, no están aún... están como en una situación de que pueden ser destruidas, sino que tenemos que cuidarlas. Sin duda. Recuerdo el título de una película, precisamente, Hermano Sol, claro, Hermana Luna, de hace unos cuantos años atrás. Franco Zeffirelli. El famoso... Y ya culminando este gratísimo encuentro, por cierto, una pregunta muy puntual, muy chiquita. ¿Tuviste oportunidad de conocerlo, ya sea cuando fue Cardenal Bergoglio o luego ya como Papa Francisco? Sí, y recuerdo una escena que, aunque parezca mentira, vos hablaste de las reuniones de Pastoral Social. Me acuerdo una de las ediciones que hubo acá en la ciudad de Buenos Aires, que organizaba casualmente acá en Buenos Aires, me tocó hablar y lo tenía en la primera línea, lo cual casi tan apabullado como ahora de poder hablar. No, sí, lo traté mínimamente porque, bueno, fueron así varios encuentros o en otras oportunidades. Nunca tuve un trato así más que un saludo, es la verdad, pero bueno, siempre nos supuso, bueno, una inspiración y una motivación muy fuerte. Eloy, muchísimas gracias por tu presencia, por estas reflexiones que nos enriquecen, y a todos nuestros oyentes. Bueno. Y vamos a recordarles precisamente que hemos dialogado con el licenciado Eloy Mealia, que es licenciado en filosofía y docente de la Universidad del Salvador. Muchas gracias a ustedes. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. En el ciclo Hablar de Literatura se debatirá sobre literatura feminista, acerca de La Santa, de Mariela Barone, relatos cortos protagonizados por mujeres. Participan la autora Clara Vetter y el editor Guido Minore. Coordina Susana Cela. El encuentro será este viernes a las 19 con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. En el marco del Festival Agosto Poético se presenta la obra de teatro Cartas a mi hijo Federico. Dramaturgia, actuación y dirección a cargo de María Marta Guitart. Música en escena, Natalia Macera. Es agosto, es 1936, la Guerra Civil Española comenzó. Federico García Lorca es llevado al gobierno civil. Después de 2 o 3 días, ya no está allí. Durante ese periodo de incertidumbre, su madre, Vicenta Lorca, espera y busca su presencia entre sus cosas amadas. En el cuarto de su hijo encuentra una caja donde el poeta guardaba sus cartas sin que ella lo supiera. Y para abrazarlo y para abrazarse mientras aguarda su regreso, Vicenta se entrega al mundo que crearon juntos. La obra podrá verse este jueves 15 y el jueves 29, siempre a las 20, con entradas a 350 pesos en el CCC Corrientes 1543. Y tal como lo prometimos, seguimos tangueros a fondo. Estamos escuchando el bandoneón de Walter Ríos, que esta noche a partir de las 9 festeja sus 70 años con la música en la hermosa sala de cámara de la Usina de Arte. Recordamos que las entradas a los espectáculos del Festival Mundial de Tango son gratuitas y que en la Usina del Arte, en el Centro Cultural 25 de Mayo, en el Auditorio de Belgrano, en el Teatro Margarita Xirgu y en la Academia Tango Club se retiran desde 2 horas antes de cada función. Para los espectáculos programados en el Espacio Cultural Julián Centella, Espacio Cultural Carlos Gardel, Espacio Cultural Adán Buenos Aires, el Espacio Cultural Resurgimiento, Pista Urbana, Teatro Monteviejo, Museo del Cine, Museo Casa Carlos Gardel, la Academia Nacional de Tango y Academia Porteña del Lunfardo, las entradas se pueden retirar desde 1 hora antes de cada función. Y recordamos también que para muchas de las actividades como cursos, talleres, teatro, clases para bailar tango, ahí tenemos que ir, Mariana, y un largo, etcétera, las entradas se pueden reservar también en forma online en la página oficial del festival. Nos vamos yendo hasta la semana que viene con Gabo Ferro, que esta noche a partir de las 20 en la Usina del Arte presenta su espectáculo Loca, junto al guitarrista Edgardo González. En esta oportunidad, Gabo Ferro realiza un recorrido por el repertorio de las cancionistas de los años 20 y 30, como Rosita Quiroga, Azucena Maizani, Ada Falcón, Tania, Libertad Lamarque, Sofía Bozán, Tita Merello y Mercedes Simone. Gabo Ferro y Edgardo González, y esta versión de Percal, de Homero Expósito y Domingo Federico. Será hasta el sábado que viene. Ya con Edgardo. Ya con Edgardo aquí. Un placer. Igualmente. Percal, ¿te acuerdas del percal? Tenías 15 abriles, anhelos de vivir y amar, de ir al centro, triunfar y olvidar el percal. Percal, en camino del percal, te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirados han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más. Y el vestido de percal. Llorar. ¿Por qué? Vas a llorar. ¿Acaso no has vivido? ¿Acaso no aprendiste a amar, a sufrir, a esperar y también a callar? Percal, son cosas del percal. Es saber que estás sufriendo y saber que sufrirás aún más y saber que al final olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, en el ayer tirados han quedado acobardados tu percal y mi pasado.